Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Beethoven, un músico indomable. ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo está tan oscuro? ¡Ah, no te asustes! ¿Tú quién eres? ¡Ah, disculpa, deja presentarme! Mi nombre es Ada. ¡Ada! Y tú debes ser Pili, ¿no es así? ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, yo te conozco desde hace tiempo. Exactamente desde que comenzaste a venir al bazar. Además, conozco muchas cosas, aunque no siempre me ha funcionado bien la magia. ¿La magia? ¿Dónde estamos? Estamos, Pili, en el interior de la lira. Y yo vivo aquí, dentro desde hace muchos años. Y tú me llamaste. Debo decir que yo te llamé. Más bien que hicimos contacto al momento en el que hiciste sonar la lira, Pili. ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí? Tú no te preocupes. Yo con mi magia y con tus manos, lograré que salgamos de aquí. Eso espero. Muy bien, ¿qué debo hacer? Debes tocar, Pili, 3 veces la lira. Eso hará que se abra una puerta. Y entonces, Pili, pasaremos a través de ella. ¡Ay, qué susto! ¡Corre, corre, Pili! ¿Qué fue eso? ¡Ah, no te fijes, Pili! ¡Ay! ¡Un error de cálculo! Veamos ahora. Cierra tus ojos. Veamos si esta vez sí funciona. ¡Toca otra vez el arpa, Pili! ¡Ay! ¡Estamos en Viena! ¡Una ciudad de Austria! ¿Austria? Yo creí que regresaríamos al bazar. Sí, pero es que olvidé explicarte que al sonar la lira nos puede llevar a diferentes lugares, a diferentes épocas, Pili. ¿Diferentes épocas? Sí, no te vayas a enojar, ¿eh? ¡Guau! ¡Es como una máquina del tiempo! Pues sí, sí, Pili. ¿Eso quiere decir que podemos viajar a donde nosotros queramos? Algo así. Se supone que con mi magia podemos ir a donde queramos. Pero más bien, Pili, esta lira hace lo que se le da la gana y nos lleva a donde ella quiera. ¡Qué emocionante! Quiero conocer Viena. ¡Mira esos señores! Llevan unos sombreros muy largos. ¡Y mira esas mujeres! ¡Qué faldas tan largas! Lo que pasa, Pili, es que en esta época la gente se viste así. Estamos en el año 1807. ¡Qué extraño! ¿Y esa música de dónde viene? No lo sé. Ah, pero me resulta muy familiar. Ven, vayamos a ver. ¡Vamos! ¿Quién es ese hombre que toca el piano? Ah, Pili. Ese hombre se llama Ludwig van Beethoven. ¿Beethoven? ¡Qué señor tan grande! ¿Pero quién es él? Tú lo has dicho, Pili. Beethoven es un señor muy grande, musicalmente hablando. Parece ser un señor muy enojón. Ah, siempre ha sido así. Bueno, él nació en una ciudad de Alemania que se llama Bonn, el 14 de diciembre de 1770. ¿Y Alemania está muy lejos de aquí? Es un país europeo, no muy lejos de aquí. Ahí vivió una infancia muy pobre y por eso su temperamento es bastante explosivo, Pili. Ya veo. Desde muy pequeño tuvo que hacerse cargo de su familia. Ay, y su padre fue muy malo con él, Pili. Oh, debía mucho, era un borracho, Pili. Y siempre regañaba a Beethoven cuando era niño. Esto no está bien. Bien dicho, Pili. Claro que no está bien. Los padres deben darle amor a sus hijos, no nada más regañarlos. ¿Y si nació en Alemania, cómo vino a vivir a Viena? Beethoven mostró un gran talento para la música, Pili. Cuando tenía 12 años, compuso algunas piezas. Y antes de los 17 años, vino a Viena. Aquí tomó clases con Mozart y Haydn. ¿Y quiénes son ellos? Ah, Mozart y Haydn fueron también grandes músicos, Pili. Y sin duda, dejaron mucho en la enseñanza de Beethoven. ¡Ah, qué bonita melodía! Sí, ¿verdad? Es una pieza muy bella, de las más famosas de Beethoven. Es una sonata para piano y se llama Claro de Luna. Esta obra la escribió en 1801. Beethoven es un gran apasionado del piano. Sus obras expresan bellos sentimientos. Por eso, muchos lo proclaman como un músico indomable. Thank you. ¡Ay! Sí, ven, Pili, vayamos a conocer otro pasaje de la vida de Beethoven. ¡Sí, vamos! En la juventud, Beethoven contrajo una enfermedad, Pili, que con el tiempo lo privó del oído por faltas de cuidados y de alimentación. ¿Qué quieres decir? Beethoven quedó sordo. Entró en una gran depresión. Creyó que moriría muy pronto. Pero eso, su sordera, no impidió que siguiera componiendo magníficas obras. ¿Y cómo pudo hacerlo si no podía oír? Pili, la música no solo se escucha, también se siente. Tu cuerpo puede captar las vibraciones del sonido. ¿En serio? ¡Claro! ¡Inténtalo! A ver, cierra un poco tus ojos, Pili, y siente cómo vibra tu cuerpo con la música. Para Beethoven, debió haber sido una prueba de fuego no poder escuchar sus propias creaciones. ¡Qué triste! No podía oír melodías tan bellas. Cuando esto pasó, Beethoven comenzó a escribir y a escribir más música. Piezas para piano, conciertos, cuartetos de cuerdas, incluso una ópera, conciertos corales, 9 sinfonías. ¿Tanto? Sí. Beethoven es un músico que dejó un legado para toda la humanidad. Quizá entre su obra más conocida se encuentre la 5ª sinfonía. Pili, ¿quieres escuchar un poco de ella? ¡Claro! Thank you. Sobre Beethoven. Pili, la obra de Beethoven es muy variada. Revolucionó la música al experimentar nuevos sonidos, conceptos brillantes. Escribió obras para instrumentos poco usados, como sus tríos para clarinete, violonchelo y piano. ¿Tríos? ¡Ah! Como los que escucha mi abuela. Pues algo así. Pero en estos participaban solo tres instrumentos. Si quieres, vayamos a escuchar el trío en mi bemol opus 38 de Beethoven. ¿Y qué quiere decir opus? ¿Qué es eso? Opus es el número del catálogo que antecede a una obra de forma cronológica. Por ejemplo, Pili, Claro de Luna tiene como número opus 27. La Quinta Sinfonía tiene el opus 67. Y el trío de clarinete, violonchelo y piano es el Opus 38. Bueno, aquí escucharás un clarinete, un violonchelo y un piano jugando como en una conversación, Pili. Ah, ya entiendo. Escuchemos un poco de esta obra, ¿te parece? Sí. Thank you. ¿Y ahora por qué tanta gente reunida aquí? Hemos viajado al día 27 de marzo de 1827. Toda esa gente que ves serán cerca de 10.000 personas, Billy, que vinieron al funeral de Beethoven. ¿Tanta gente? Sí, mucha gente lo ha considerado como un ícono del periodo clásico. Eso quiere decir que lo quieren mucho. Así es, Billy. Tuvo la gran fortuna de ser acompañado en sus últimos momentos por un gran número de personas. Algo que otros grandes músicos hubieran querido. ¿Qué quieres decir? Ya lo sabrás, Billy. Todo a su debido tiempo. Mejor viajemos a otro tiempo, ¿qué te parece? Sí, quiero conocer a más músicos. Entonces, recuerda, Billy, debes tocar 3 veces la lira. Muy bien. Ada, ¿y ahora dónde estamos? Mira esas mujeres, qué pelos tan raros. No son mujeres, Billy. Son hombres. Lo que pasa es que estamos en el año 1770. Y los hombres, Billy, usan pelucas. ¿Pelucas? Sí. Ahora estamos en Londres, Inglaterra. Espero te guste, Billy. Sí. Locución, Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión, Sara Alfaro. Producción y realización, Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.